desearte lo mejor. Y todo lo que hago dicen no tiene valor, no entiendo. Y se comparan cuando no estuviste aquí. Me vieron curar enfermos y te entregaron a morir. Y si eso hicieron contigo, ¿qué no harán conmigo? Conmigo. Si a Jesús crucificaron, ¿qué no harán? Si a Jesús lo crucificaron, que no hay.